La radio del Clara. Los cuentos del Clara. El erudito y el barquero. Un famoso erudito estaba realizando un viaje de investigación y, para continuar con el mismo, debía llegar a una remota isla. Para ello, contrató a un barquero de la zona. Este era un hombre sin estudios. De hecho, apenas sabía leer o escribir. ¡Buenos días! Buenos días, barquero. Necesitaría viajar a la isla Mayopequi. Está bien, pero debemos zarpar cuanto antes, pues se viene tormenta. En realidad, la expresión correcta sería se avecina tormenta. ¿Acaso usted no ha estudiado gramática? No, la verdad es que no. Nunca pude ir al colegio. Me dediqué a trabajar desde pequeño. Vaya, pues ha perdido usted una gran parte de su vida. El erudito subió a la barca junto a un avergonzado barquero. Estuvieron navegando durante un buen rato, bordeando la costa. Dígame, ¿aquellos árboles de allí son alguna variedad de pino? Pues en realidad, no sabría decirle. Vaya, pues debería saberlo. La botánica es muy importante. Creo que ha perdido usted otra gran parte de su vida. Continuaron el trayecto en silencio durante un rato, hasta que el erudito habló de nuevo. ¿Y de cuentas cómo anda usted? ¿A qué se refiere? Pues al pago de los viajes, saber qué día de la semana gana más dinero, si tienes pérdidas, ganancias, la contabilidad básica. El barquero se quedó callado. ¿No me irá usted a decir que tampoco sabe nada de la contabilidad? No. Pues sepa usted que ha perdido mucho el tiempo y otra gran parte de su vida. De pronto, el barquero miró a lo lejos, con rostro de preocupación. Creo que ya nos ha alcanzado la tormenta. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha consultado las presiones o la velocidad del viento? No, simplemente lo sé. Perdone, pero yo he estudiado varios años meteorología y ahora mismo no se dan todas las circunstancias para que... Mire, usted dirá lo que quiera, pero lo mejor es que vayamos hacia la costa y mañana retomemos el viaje a la isla. ¿Es más seguro? De ninguna manera, no es necesario. En ese momento, un rayo cayó sobre la balsa y le hizo un agujero. Esta comenzó a llenarse rápidamente de agua. ¿Sabe usted nadar? No. Pues entonces ha perdido usted su vida. Y el cuento de hoy se ha acabado.